Ya. La gente sabe que yo no creo en nadie. Imagínate. Yo sí sé lo que se siente comenzar de cero. Sin amigos, sin pareja, sin apoyo y sin dinero. Yo evito que la más santa al final sale cuero. Y al que dice ser más puro lo evito ser traicionero. Rompí mil condones, rompí miles de corazones. A mí no hay nada que me emocione, nada que me impresione. Total, la vida se hizo pa' vivirla y se supone que si hay alguien más que llega y alguien más pa' que traicione, no sonrío. La gente dice que vivo aburrido, que no quiero a nadie, que en nadie confío. Mi corazón se conserva porque lo mantengo frío. Yo no lidio con un sentimiento si no es mío. Ahorra tu hipocresía pa' ver si con ella compro un edificio. Amigo en estos tiempos significa beneficio. Parece que ser doble cara se ha vuelto un oficio. Yo prefiero andar solo y mi tiempo no desperdicio. Tú con tu mente vacía, tu corazón vacío, tu bolsillo vacío y así critica lo mío. Entiendo que el progreso ajeno te tiene dolido. Es que ser envidioso no deja dinero. Pana mío, te aconsejo, no creen pana, nunca creen falda. El que menos tú espera te apuñala por la espalda. Yo callé mucha boca y eso que todavía falta. Voy pa' la guerra confiado si tengo a Dios de guardaespaldas. Y que Dios bendiga a todo el que me obligó a cambiar, todo el que me traicionó y que algo me pudo enseñar. Que hoy en día dudo que me puedan derribar. Antes conmigo jugaban y hoy yo le enseño a jugar. En serio, dime tú de qué quieres aparentar. Si gasta más de lo que te consigue para impresionar. Y al final lo que gastaste te puede enseñar. Que el dinero solo compra un sentimiento material. Solo el que conoce el hambre valora lo que consigue. El guerrero que se cae se levanta y sigue. Las traiciones cuando son cercanas se perciben. Muchos se ponen careta y salen y le sirven. ¿De qué sirve tu pobreza y toda la experiencia aquella? Si no pones en práctica lo que aprendiste de ella. Como el estudiante malo que todo se lo embotella. Baja de esa nube que la vida nunca ha sido bella. Uf, Álvaro. Y mira que pensándolo bien, eso es una segunda parte de no creer en nadie, porque todo el que es fanático mío ya conoce esa parte de mí, que yo soy un tipo desconfiado por naturaleza. Así que nada de esto le va a sorprender, en verdad. Gracias por la risa falsa con la que me enamoraste. Gracias amigo porque me traicionaste. Gracias padre porque me abandonaste. Pero mil gracias a ti madre que siempre me acompañaste. Esas son letras que para mí quedan en la historia. De verdad que sí. Túmbalo ahí ya, baby.